señor, un momentico. Súbete, Jessica. Gracias, señor. Hola, Vanessa. Ojalá no haya cola. ¿Estamos listas para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, señor. Deje la 98.5 que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. Viaja en el tiempo. Todo el silencio. Que los hombres dejaron detrás de sí. Monta en su cuento todo el invento que su corazón deja escapar. Pasarás y las piedras serán tu perdón, caminante que vas volviendo a nacer. Si te acercas verás que podemos sentirlo los dos y por fin de nuevo a volar. Tintos en sangre, mares y el viento del humano que pide vivir aquí. Toda tu vida corre el peligro de vivir lo que quieres creer. Sabia del alma, aventura en la sangre que no ha de morir. Y si no, ¿cómo hay que seguir? Pronto será cuando estemos sintiendo otra vez por amor. Usuarios, usuarias de la Radio del Sur, les saluda Vanessa Gutiérrez, todo el equipo de Mientras Tanto y Por Si Acaso, con Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarini en la producción. Comenzamos este programa con Vicente Feliu, Ansias del Alba, esperando a Jessica Dos Santos. Yo hoy me siento un poco mal, estamos haciéndole aquí un momento el kit a Jessica, va a ser el programa de ella sola hoy, pero mientras llega, bueno, los voy a acompañar unos minuticos aquí al aire. Les damos la más cordial bienvenida, esperemos que se sientan cómodos, que vayan a acompañarnos también en el programa el día de hoy y que puedan también compartir con nosotros sus opiniones, críticas, propuestas, ideas en este espacio, escribiéndonos al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto para que usted, bueno, comience a mandarnos sus mensajitos, también, bueno, comente sobre los temas que tendremos el día de hoy acá en la mesa. Recuerde que hoy es el homenaje central al comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, y el presidente Nicolás Maduro es uno de los mandatarios que ya ha llegado a La Habana, Cuba, en horas de la noche llegó a La Habana. Hoy martes va a estar entonces en esa Plaza de la Revolución, siendo parte, en nombre del pueblo venezolano, de los actos centrales para ese adiós, ¿no?, físico, ¿verdad?, de el comandante Fidel Castro, pero de ese encuentro también de nuestros pueblos y ese agradecimiento que tiene el pueblo venezolano con ese pueblo cubano y particularmente con Fidel Castro por haber acompañado durante todos estos años a la revolución, 17 años de revolución, y bueno, Fidel siempre estuvo bien pendientes de nosotros. Entonces, a Jessica Dos Santos ya está llegando, se va a quedar con ustedes estas dos horas de programa y va a compartir con ustedes también todas esas impresiones que se están dando ya en La Habana, Cuba. Jessica, buenos días. Estaba diciendo que ya el presidente está allá, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, y bueno, ha sido recibido también por funcionarios del gobierno cubano para todas estos honores que se van a hacer, igual que aquí en Caracas en la embajada, pues. Bueno, vamos a estar nosotros atentos de irles contando detalle a detalle lo que está pasando en La Habana, Cuba en estos momentos. Recordemos que, bueno, hasta hoy están allí las cenizas, los restos físicos del comandante Fidel Castro en esa Plaza de la Revolución. Hoy, después del mediodía, empieza el transitar, ¿no?, por las distintas provincias de Cuba hasta que el fin de semana se dé el entierro de forma oficial. Así que, bueno, todos estos días van a ser sentidos y van a ser noticiosos desde esta isla caribeña. Así que, bueno, vamos a estar llevándoles todos los detalles. Bueno, yo me despido. Agradezco ahí el chance que me da para medio mejorarme. A lo mejor de aquí a las 9 ya me siento un poquito mejor. Le agradezco a los usuarios también en la oportunidad de siempre estar ahí acompañándonos. Los dejo con Jessica Dos Santos, Carlos Gómez, Álvaro Susarini. Yo voy a estar escuchando el programa yo. Bueno, muy bien. Voy a estar supervisando. Un abrazo. Todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur pueden escribirnos al 0414-182-8973. 0414-182-8973. También tienen nuestra cuenta en Twitter, @surmientras, y tienen el correo electrónico surmientras@gmail.com. Así que no duden en escribirnos sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias, sus reflexiones y sus denuncias, siempre con nombre y apellido, por favor, para darle allí un carácter más serio, ¿no?, a esas irregularidades que ustedes siempre nos cuentan y que nosotras intentamos, ¿no?, canalizar de la mejor manera posible. Bueno, mientras se termina de cocinar lo que está ocurriendo en La Habana, Cuba en estos momentos, nosotros vamos a ir también haciendo un recorrido informativo por Venezuela y por nuestra región. Y es importante mencionar que el día de ayer el presidente venezolano Nicolás Maduro estuvo en lo que se ha denominado la repotenciación de los motores del turismo y de la minería como parte de esa ya conocida por nosotros agenda económica bolivariana. Decía el mandatario Nicolás Maduro que el 2017 tiene que ser un año de consolidación de ese nuevo sistema económico productivo que va a terminar o a empezar o a avanzar en la sustitución de ese rentismo petrolero heredado en nuestro país. En este sentido, el mandatario señalaba que recibió en el Palacio de Miraflores el primer lingote de oro extraído del arco minero del Orinoco, que forma parte de ese motor 8 de esa agenda económica, y señalaba que este oro va a ser enviado al Banco Central de Venezuela, y decía que este y todos los lingotes que vengan a partir de ahora tienen que contribuir con el desarrollo del país. Aquí está, mira, producto de la agenda económica bolivariana. Para la historia va a quedar así. Lo voy a enviar ahora al Banco Central de Venezuela, que tienen las bóvedas allá, para que guarde el lingote 001 del arco minero del Orinoco. Quedará para la historia. 28 de noviembre llegó a Miraflores, producto del trabajo de ustedes, mineras, mineros. Aquí está el oro, ahora sí, como factor de desarrollo del país, de inversión interna, de fortalecimiento económico, de fortalecimiento financiero. Bueno, pero además el mandatario se refirió, ¿no?, a todas las reservas con las que cuenta Venezuela, reservas de oro para impulsar la economía. Decía que tenemos suficiente cantidad de reservas de oro como para aguantar, sustentar nuestra economía durante los próximos 100 años. El presidente también decía que de un total de 39 permisos para brigadas mineras y para la creación de una alianza del Estado con pequeños mineros han sido aprobados, ¿no? Un total de 39 permisos para brigadas mineras y para la creación de una alianza entre el Estado y estos pequeños mineros, ¿no? Específicamente para las comunidades de Nacupae, al sur de nuestro país, ¿no? Además, también se estuvo aprobando un plan de producción temprana para los pequeños mineros del Estado Bolívar, decía el presidente Nicolás Maduro, que va a ser sin el uso de mercurio y que además se van a dotar con alternativas tecnológicas distintas, ¿no?, a estas empresas mixtas. Vamos a escucharlo. Y esa riqueza viene para las bóvedas del Banco Central de Venezuela, a fortalecer aceleradamente las reservas de oro, compaíto. Venezuela tiene reservas de oro creciente. Tenemos más de 7.000 toneladas certificándose y va a ser, si no es la primera, muy pronto vamos a ser la primera o segunda reserva mundial de oro del mundo, para que lo sepan todos y todas. Y ya tenemos el proyecto, las inversiones, la tecnología, los contratos, certificándolo, y es una fuente de riqueza permanente, estable. Tenemos reservas de oro para casi 100 años, 70 años o más, pero después calculando casi 100 años de reserva, bueno, y nuestro modelo de explotación, de desarrollo de la industria aurífera es un modelo pensado para preservar la naturaleza, para preservar al ser humano y para beneficiar la sociedad. Bueno, ahí están las palabras del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Como yo les mencionaba, también estuvo aprobando toda una serie de permisos a unas brigadas mineras y a unos pequeños mineros que se van a asociar con el Estado. Vamos a escuchar cómo es esto. Quiero anunciar que acabo de firmar 39 permisos de trabajo para la comunidad de Nacupay, para las 39 brigadas mineras y la creación de las alianzas con los pequeños mineros, las plantas sin uso de mercurio y la empresa Minervem. Aprobado los 39 permisos que le entrega el derecho a estas 39 brigadas. En segundo lugar, para que sepan, vamos a desarrollar un plan de producción temprana para los pequeños mineros en el estado Bolívar sin uso de mercurio, en cumplimiento del decreto que firmé en agosto. Eliminar y prohibir el uso de mercurio en la explotación minera del país. Y vamos a dar alternativas tecnológicas con el apoyo de la empresa mixta Siembra Minera y demás proyectos autorizados para el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico. Bueno, ahí está, pero el mandatario venezolano también, además del tema minero, se estuvo refiriendo a todo lo vinculado con el sector turismo. En este sentido, el presidente Nicolás Maduro estuvo revisando los proyectos que ejecuta el motor turismo para convertir a Venezuela en un poderoso polo turístico internacional, para buscar a través de esta vía generar también ingresos a favor del desarrollo económico de la nación. Decía el mandatario venezolano que 2017 va a ser un año en que el turismo tiene que tener mucha fuerza y va a tener mucha fuerza. Por tal motivo estuvo allí también firmando un convenio cambiario, denominado convenio cambiario número 36, que autoriza a los prestadores nacionales de servicios turísticos a cobrar en dólares a los extranjeros que visiten nuestro país, que vengan a conocer pues a nuestro país. Este convenio va a entrar en vigencia ya a partir del lunes y va a ser de cumplimiento obligatorio. Escuchemos. Tengo que decirle que el turismo es uno de los motores que más ha avanzado este año. Por eso voy a proceder a firmar la autorización para que se publique y entre en vigencia en el país, así lo anuncio, entre vigencia el convenio cambiario 36, el nuevo convenio cambiario número 36, aquí lo firmo, dedicado al turismo para la generación de divisas y el fortalecimiento internacional del turismo. Este nuevo convenio nos permite, bueno, cobrar en dólares todos los servicios internacionales que prestamos en todas las operadoras de turismo, públicas y privadas. Las habitaciones, los servicios, como en todo el mundo, pues. Bueno, ahí está también el presidente Nicolás Maduro en este mismo sentido, ¿no? Estuvo firmando un acuerdo con la empresa Marriott, un acuerdo para potenciar el turismo en Venezuela. También allí estuvo firmando, ¿no? Destinando 1.730 millones de bolívares a la recuperación y rehabilitación del Hotel Tamarindo, un hotel que está ubicado en el estado Nueva Esparta. Se prevé que se realice la rehabilitación de este espacio durante o en el transcurso del próximo año. Y bueno, se estuvo allí también tomando, ¿no?, distintas medidas para que el motor turismo termine de convertirse en una fuente generadora de divisas. Tenemos que ponernos aquí la meta de que a Venezuela llegue 1, 2, 3, 4 millones de turistas internacionales por año y dejen su platica aquí. Ustedes saben que a Venezuela le hacen muy mala campaña en el exterior. Eso se ha convertido hasta en un punto de atracción, porque mucha gente viene y cuando se da cuenta de la realidad dice, no, esto no fue lo que me contó CNN, la campaña de guerra contra Venezuela, para malponernos en el mundo. Pero eso se le ha volteado y hay mucha gente con ganas de venir a conocer Venezuela, a caminar nuestras calles, a conocer nuestras playas, nuestras selvas. Así que una de las metas clave, convertir el turismo en un gran motor generador de nuevas fuentes de moneda internacional, de divisas que tenga Venezuela para su crecimiento económico, que complemente, que crezca, que compense, y quién quita, pues, que supere el ingreso petrolero más temprano que tarde. Es un sueño que tengo. Bueno, ahí está, se refirió entonces al motor minero, se refirió al motor turismo, pero también ratificaba que los 15 motores que componen la agenda bolivariana se encuentran activados y están articulados con todos los sectores económicos del país. En revolución, el trabajo se mide por sus resultados. Y nosotros tenemos que buscar el resultado, medirlo, garantizarlo. Esa es la ventaja que tiene la agenda económica bolivariana. 15 motores. Y yo hoy por hoy, le puedo decir a ustedes que en estos 15 motores, en todos hemos arrancado con buenos resultados. Todos están articulados con el sector privado. A todos los estamos apoyando full, con insumos. Aún más tenemos que apoyarlo, con inversiones, todo. Aquí están, se los voy a leer. El motor agroalimentario, ahí vamos, rompiendo récord de producción, cosecha. Ahora el problema es la distribución y los precios, porque tienen secuestrados las cosechas que tanto costaron producir. Bueno, los problemas asociados al desarrollo del nuevo modelo. Bueno, ahí está el presidente Nicolás Maduro haciendo ese balance económico. También él anunciaba el día de ayer que, bueno, hoy iba a estar allí en La Habana, pero ya eso es noticia vieja, porque ya el presidente llegó a La Habana, ya se encuentra allí para rendirle homenaje a el líder cubano Fidel Castro. Así que bueno, nosotros vamos a estar atentos, ¿no?, de los próximos o durante los próximos minutos de estos actos. Pero bueno, ya llegó a Cuba el presidente Nicolás Maduro, está acompañado con nuestra canciller Delcy Rodríguez, también está allí el diputado Elías Jagua y hay otros integrantes del tren ejecutivo que se encuentran junto al mandatario venezolano. Nicolás Maduro recordó la lucha, ¿no?, del líder revolucionario Fidel Castro, sobre todo en contra de esa dictadura de Fulgencio Batista, un régimen además, bueno, apoyado por los Estados Unidos, caracterizado por la injusticia social. También rememoraba, ¿no?, los lazos de hermandad que existieron entre el comandante Hugo Chávez y el comandante Fidel Castro desde que Chávez llegase, ¿no?, al poder en el 98, desde un poco antes, en realidad, desde que saliera de prisión directo a visitar a Fidel Castro, ¿no? Se decía el mandatario Nicolás Maduro que fueron dos gigantes infinitos, padre e hijo de dos revoluciones distintas pero hermanas y caracterizadas, bueno, por ser martianas, fidelistas, venezolanas, bolivarianas, chavistas, ¿no? Recordemos que en Cuba en estos momentos hay duelo nacional, fueron decretados un total de 9 días de duelo nacional que van a culminar a la medianoche del 4 de diciembre y en estos momentos avanzan esos honores que se están rindiendo en la Plaza de la Revolución José Martí de La Habana. Y ya mañana inicia el traslado de las cenizas del comandante Fidel Castro en un itinerario que ellos han decidido denominar la Caravana de la Libertad, ¿no? Para recordar precisamente esa ruta que hiciera Fidel Castro en el año 1959, ¿no? La caravana va a estar concluyendo el día 3 de diciembre. esa misma jornada en ese mismo día se va a realizar un acto central en la Plaza Antonio Maceo, ubicado en Santiago de Cuba, y ya el día siguiente, en un encuentro sí mucho más cerrado y familiar, va a ser la ceremonia de inhumación de esos restos del comandante Fidel Castro. Así que bueno, vamos a estar pendientes de qué surge desde La Habana. Pero también nosotros en estos días lamentamos profundamente, ¿no?, la pérdida de otra persona valiosa que fue representante de Venezuela durante muchos años ante la Organización de Estados Americanos, OEA, y nos referimos a Bernardo Álvarez. Y el día de ayer el presidente Nicolás Maduro también estuvo rindiéndole un homenaje, unos honores post-mortem a Bernardo Álvarez en la sede de la Cancillería. Vamos a escuchar y a recordar qué nos decía el mandatario venezolano. Ahí surgió la idea de intentar, será con la bendición de nuestro Dios creador, que el presidente Obama escuche la verdad de Venezuela y derogue antes de irse el 20 de enero el decreto que ha considerado a nuestra patria una amenaza inusual, extraordinaria, a la seguridad nacional y a la política externa de los Estados Unidos. Bernardo se fue motivado, emocionado. Había descubierto una nueva ventana para su acción incansable. Y en eso estaba en estos días. Y enviaba mensajes. Y en eso estamos nosotros. Por eso a sus hijos, a sus hijas, les digo en público lo que les dije personalmente. Se nos fue joven. Fue una especie de Francisco de Miranda, hasta el porte que tenía, por su capacidad de ser un hombre universal y de recorrer todos los mundos de manera incansable y hacer amistades para llevar nuestra verdad. Y les dije, bueno, ahora nos toca a nosotros, para que los hombres y mujeres que nosotros admiramos sigan viviendo después de esta vida, solo lo pueden hacer a través de nosotros, de que asumamos su causa con honestidad, con una nueva ética, con pasión. Bueno, ahí está el presidente Nicolás Maduro, informó el día de ayer que se va a emprender, como ustedes escuchaban, una campaña nacional e internacional para exigirle al presidente saliente de los Estados Unidos, Barack Obama, que derogue el decreto con el que la Casa Blanca calificó a Venezuela como una amenaza, ¿no? Resaltó allí Nicolás Maduro que el embajador Bernardo Álvarez siempre fue un hombre leal a la diplomacia y que también en homenaje, ¿no?, a esa lucha incansable que tuvo, bueno, se va a exigir y se va a llevar a elevar las banderas de Bernardo Álvarez para exigir que el presidente Barack Obama derogue ese decreto antes de irse de la Casa Blanca. Recordemos que ya para el 20 de enero va a estar asumiendo Donald Trump el poder allí en Norteamérica, así que, bueno, van a ser unas semanas de campaña para ver si Barack Obama escucha, ¿no?, el clamor de Venezuela. Pero bueno, yo les decía que hay muchos homenajes a Fidel Castro y Caracas no ha sido la excepción, ¿no? Aquí el día de ayer se abrió un cuaderno de firmas, un libro de condolencias públicas para que todos los venezolanos fuesen a expresarse. Esto es en la Embajada de Cuba en Venezuela y fue habilitada además el día de ayer, se anunció ayer en la tarde que a partir de hoy está habilitada una ruta especial del sistema de Metrobús con una trayectoria directa desde la estación de metro Bellomonte hasta la sede de la Embajada de Cuba, que está situada en la calle Roraima, entre Río de Janeiro y Choroní, en Chuao, ¿no? Allí está ese libro de condolencias públicas donde todos los venezolanos pueden expresar su sentir por el fallecimiento del líder Fidel Castro. Esta información la dio a conocer ayer el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Ernesto Villegas, a través de su cuenta oficial en Twitter, en la que señalaba que son 3 los autobuses dispuestos para esta ruta, una ruta que va a estar saliendo cada media hora. Este libro de condolencias va a estar disponible o está disponible desde el día de ayer en la tarde hasta el próximo 3 de diciembre. El horario comprendido para quienes quieran acercarse a firmar y a compartir en la Embajada de Cuba, pues es desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y el día sábado el horario es nada más hasta las 12 del mediodía, ¿no? Desde temprano, distintas personas estuvieron acudiendo pues a la Embajada de Cuba en Venezuela, así que la invitación a todos los venezolanos que quieran asistir, pues está hecha y ya tienen esta nueva ruta o esta ruta especial de Metrobús habilitada durante estos días, ¿no? Pero bueno, también ayer, hablando de de gente y pueblos que resisten. Bueno, el día de ayer la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, estuvo convocando a una movilización para el próximo 1 de diciembre. Como ustedes saben, hay pretensiones, ¿no?, por parte de los países de la denominada Triple Alianza de sacar a Venezuela del Mercado Común del Sur, Mercosur, el 1 de diciembre. En este sentido, bueno, la canciller reiteraba que no van a poder con Venezuela, que Venezuela ni se sale ni la sacan del Mercosur, pero además le pedía, ¿no?, a todos los pueblos de nuestra región que el próximo 1 de diciembre, es decir, el día jueves, vayan hacia las embajadas de Venezuela en las distintas capitales de sus países a defender la institucionalidad del Mercosur y los principios de integración y de cooperación que han estado uniendo durante estos últimos años a la región suramericana, ¿no? Es una movilización, como les digo, para contrarrestar esos ataques de la Triple Alianza, es decir, Paraguay, Brasil y Argentina, que están amenazando desde hace varias semanas con expulsar a Venezuela del Mercosur a partir del 1 de diciembre, con la excusa, pues, de que Venezuela no ha internalizado toda la normativa de este mercado común, de esta organización, ¿no? Por eso Delcy llamaba a todos los pueblos, a los trabajadores, a los indígenas, a los afrodescendientes, a dirigirse entonces a las sedes de las embajadas de Venezuela en sus países el 1 de diciembre. Ha dicho que espera grandes movilizaciones y que se demuestre, ¿no?, la unión que existe en nuestro continente y cómo nuestros pueblos, más allá de los gobiernos que han elegido o que se han impuesto a través de mecanismos irregulares, de facto, durante los últimos meses, a pesar de eso, nosotros como pueblo seguimos siendo gente que quiere la paz y que quiere la unión entre nosotros mismos, la integración latinoamericana. Son las 8:26 de la mañana. Recuerden escribirnos 0414-182-8973, 0414-182-8973. También tienen nuestro Twitter @surmientras y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Por allí nos pueden escribir. Así que bueno, nos vamos a nuestra primera pausa. Por aquí tenemos un tema de Lucrecia, se llama Siboney. Vamos escuchando eso y ya regresamos con más acá en la Radio del Sur. Porque tú regresa. Mientras tanto y por si acaso. Información, actualidad, opinión, análisis e integración. La Radio del Sur. Impulsando la integración de los pueblos. Noviembre transformador. Cápsulas de nuestra historia. 29 de noviembre, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Cada año, el Día Internacional de la Solidaridad brinda a la comunidad internacional la oportunidad de centrar su atención en el hecho que la cuestión de Palestina aún no se ha resuelto y de que los palestinos no han realizado los derechos inalienables reconocidos por la Asamblea General, a saber, el derecho a la libre determinación sin injerencia externa, el derecho a la independencia y a la soberanía nacional y el derecho a regresar a sus hogares de donde fueron desplazados. La fecha fue elegida el 29 de noviembre por su importancia para el pueblo palestino. Ese día, en 1947, la Asamblea General aprobó la resolución 181, numeral 2, posteriormente conocida como la resolución de la partición, en la cual se estipulaba la creación de un Estado judío y un Estado árabe en Palestina, con Jerusalén como corpus separatum, sometido a un régimen internacional especial. De los estados previstos en dicha resolución, hasta el momento solo se ha creado uno, Israel. Noviembre transformador. Cápsulas de nuestra historia. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Recordaremos el 2016 siempre como el año heroico, el año en que el pueblo no se rindió, en que el pueblo y la Fuerza Armada salieron a las calles a adaptar, a renovar su compromiso, su fe en Venezuela, que no se dejó quitar la sonrisa de la esperanza. Los tiempos duros son tiempos de prueba. Sigamos juntos, sigamos juntos. Si elegí mi porvenir, el nombre de mi patria. La Radio del Sur expande su señal. Ahora en San Cristóbal, 90.9. Cubriendo el estado Táchira. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 8:31 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con más de Mientras tanto y por si acaso a través de la señal de la Radio del Sur 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Ustedes pueden también conocer el resto de nuestros diales y escucharnos vía online a través de www.laradiodelsur.com.ve. Allí también están nuestros compañeros y compañeras de la página web actualizando las informaciones que hemos estado y vamos a seguir comentando acá durante la mañana de hoy. Bueno, hay que lamentar también un accidente ocurrido la noche de este lunes, de ayer para hoy, cuando cayó en territorio colombiano un avión que transportaba a los jugadores del club de fútbol de Brasil, que se dirigía a Medellín para jugar la final de la Copa Sudamericana 2016. En este avión viajaban 81 personas, de las cuales al menos 75 fallecieron, ¿no? Esto de acuerdo con las informaciones que ofrecía la policía al departamento de Antioquia. La aeronave había despegado desde el aeropuerto internacional Virubiru en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Se dirigía entonces hasta Medellín y cayó en territorio colombiano, ¿no? Iban allí los jugadores del club de fútbol Chapecoense de Brasil, ¿no? Es una información, bueno, lamentable, es una tragedia. Las informaciones hasta el momento señalan que la aeronave reportaba fallas técnicas y entre los municipios de La Ceja y La Unión en Antioquia, muy cerquita de Medellín, no aguantó más esta aeronave y ocurrió este lamentable hecho. Ya han sido notificadas todas las autoridades, por supuesto, todos los familiares, ha dicho allí las autoridades colombianas, que en estos momentos se encuentran en contacto con toda la familia de las personas, y bueno, también informado que todas las actividades de la Confederación quedan suspendidas hasta nuevo aviso. Bueno, nosotros lamentamos este hecho y nos solidarizamos pues también con todos los familiares y con toda la nación pues brasileña por este terrible accidente que sucedió la noche de ayer, así que hay que estar atentos. Y también, bueno, en esta onda de estar atentos y de tomar previsiones, tenemos que estar bien pendientes de las lluvias en Venezuela. Se han estado presentando unas lluvias intensas en varias zonas de nuestro país. De hecho, la altura de las olas en las costas venezolanas también ha estado creciendo. En Caracas ya también se está sintiendo un poquito más el frío, y recordemos que, bueno, estos últimos días de noviembre son como los días de la transición, ¿no? De la temporada de lluvias a la temporada seca, pero bueno, pega mucho el frío, ¿no? Y entonces también hay muchísimas lluvias y hay unas situaciones puntuales que han estado ocurriendo, por ejemplo, en Barquisimeto, en el municipio Iribarren, en el estado Lara. Ayer las lluvias fueron tan fuertes que hubo anegaciones en calles, en avenidas, en viviendas del pueblo larense. Bueno, todo esto ocasionado por la inestabilidad atmosférica que hemos estado viviendo. Y bueno, el cuerpo de bomberos informó que hubo 13 emergencias que fueron atendidas la noche de este lunes en Barquisimeto. En el barrio La Lucha Nueva hay 10 viviendas que se vieron totalmente afectadas, totalmente inundadas. También hay unas zonas anegadas en el sector 10 del barrio Indio Manuare, al lado de la urbanización La Floresta. Hay varios sectores, también está el barrio La Postoleña, que han estado sufriendo, ¿no?, estas fuertes lluvias. Así que bueno, llamamos a toda la población a estar atentas. El cuerpo de bomberos informaba ayer a través de su cuenta oficial en Twitter que ya tienen a todos sus funcionarios desplegados en la capital larense atendiendo estas emergencias causadas por las torrenciales lluvias. Así que bueno, a estar bastante atentos, ¿no? Vamos nosotros a viajar con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a estarnos trasladando hasta el Reino Unido, porque las informaciones señalan, ¿no?, que el nuevo líder del partido del Reino Unido es un eurófobo. Vamos a ver de qué trata todo esto. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Carlos Cruz, oficial de educación del sindicato Unite the Union en el Reino Unido y también coordinador del proyecto de educación para los inmigrantes y sectores vulnerables. Así que vamos a irnos hasta Reino Unido para conversar con él. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur en Caracas, Venezuela. Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, quisiéramos consultarte, Carlos, ¿cómo evalúas lo que está ocurriendo en el Reino Unido en estos momentos con el Brexit y con lo que está ocurriendo en estos momentos con el nuevo líder del partido en Inglaterra? Bueno, aquí hay una lectura o varias lecturas de lo que está sucediendo. El hecho de que el Partido de Independencia, UKIP, que bien sabemos es de la derecha, casi de la extrema derecha, diríamos, ha sido reemplazado por un joven, Paul Nuttall, quien tiene posiciones bastante radicales y extremistas, digámoslo así, en el otro lado. Sus posiciones son, como ustedes dicen, eurófobo. Apoya el Brexit y piensa que quienes no apoyen el Brexit son unos traidores. Dice también separarse un poco de las posiciones del antiguo líder del Partido de Independencia del Reino Unido, UKIP, diciendo que no va a participar en cuestiones electorales extranjeras, pues refiriéndose claramente a la presencia de Farage en las elecciones de Estados Unidos y el apoyo incondicional que ha dado. Entre otras cosas, fue el primer político británico que se reunió con con el presidente Trump cuando fue elegido. Sus posiciones, como digo, son preocupantes porque están en línea básicamente con la política del señor Trump en Estados Unidos, porque son políticas extremas en casi todo sentido. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con las privatizaciones, es un está de acuerdo con la privatización del Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido, que ya viene ocurriendo de todos modos bajo el gobierno de los Tories. También tiene serios reparos a la política de abortos y desea endurecerlo si llegara a copar por lo menos una posición de poder dentro de del espectro político aquí en el Reino Unido, una vez que sus intenciones claramente establecidas durante su discurso de aceptación como nuevo líder es que va a copar los territorios o los puntos fuertes del Partido Laborista que lidera Jeremy Corbyn. Él estuvo ayer precisamente reunido con algún grupo de seguidores en el centro de Londres, y dice que su principal goal son los votos de los puntos fuertes de Labour Party, o sea, del Partido Laborista, alegando que bajo el liderazgo de Jeremy Corbyn, el Partido Laborista está más interesado en las fiestas o en las comidas, o en lo que se dice allí en las comidas, tal como el cambio climático o como el comercio y como la inmigración y como también la movilidad social y el crimen. Es decir, que ya podrán ustedes observar cómo para Mr. Paul Nasso el cambio climático tampoco es un referente importante. Es más, tiende a negarlo, como también lo ha negado Trump, como el justo comercio no es importante, y cómo es más importante la inmigración. Recuerden ustedes muy bien que la política y las elecciones, tanto para ganar el Brexit aquí como para ganar en Estados Unidos con Trump, se basó fundamentalmente en acusar a la inmigración de ser responsable de todos los problemas de tipo social y económico, tanto allá como aquí y en Europa. Ahora, Carlos, Paul Nuttall ha dicho también que él va a ser quien lleve al pueblo británico a un Brexit que sea real. Así ha sido su terminología, ¿no? ¿Qué estaría dispuesto a hacer también Paul Nuttall respecto a todo este tema del Brexit y de, bueno, cómo capitalizar el descontento de esos votantes que decidieron, optaron por abandonar la Unión Europea? Bueno, hay críticas de Nuttall hacia la nueva líder del conservatismo, la primera ministra, Theresa May, diciendo que ha sido bastante tímida y confusa en asumir con liderazgo y con fuerza el Brexit. Recuerden ustedes que hay por ahí en las redes sociales una caricatura muy, muy crítica, donde aparece el Reino Unido como un gatito que está en la puerta, que se la cierran, pero él toca para que se la abren, pero no entra, ¿no? Es decir, en una actitud dubitativa, en una actitud confusa, en la su significancia es que hicieron el Brexit, pero realmente no tenían ni siquiera un plan A para asumir ese Brexit con responsabilidad. No quieren salir. Pero tampoco quieren enviar un mensaje claro hacia quienes votaron por el Brexit, de qué es exactamente lo que esto significa en términos políticos, sociales y económicos para el Reino Unido, porque saben que su significado es muy grande. Su significado es la pérdida del comercio con muchos países de Europa que han elevado la economía en los últimos años en el Reino Unido. Ellos son sabedores de esto, y entonces el nuevo líder de UKIP ha dicho que él va a establecer claramente las reglas para el Brexit. ¿Cuáles serían también, o cuáles pudieran ser también las relaciones que va a tener este nuevo líder del Partido Independencia del Reino Unido, el UKIP, con Donald Trump, ahora que él vaya a asumir la presidencia en los Estados Unidos? Bueno, aquí cualquier cosa que se diga, es muy reciente el hecho de su liderazgo. No se sabe a ciencia cierta, pero sabemos también de las estrategias de propaganda que se hacen en unas elecciones para ganar liderazgos y para ganar elecciones. Trump ganó con una serie de propuestas radicales que hacían estremecer el mundo y los medios, pero que ha reversado inmediatamente después de haber sido elegido, porque lo importante para Trump, como para el señor Natal en el Reino Unido, es atizar el fuego de la xenofobia, atizar el odio hacia los inmigrantes, para entonces ganarse los votos de la clase media y los trabajadores en el Reino Unido, quienes creen, porque así reza la propaganda, que los inmigrantes están quitando los puestos de trabajo y están quitando las posibilidades económicas a las familias de medianos o escasos recursos en el Reino Unido. Es el caballito de batalla, no solamente de estos grupos radicales de la extrema derecha, sino también de los Tories y de los conservadores y de los republicanos. Ninguna de estas políticas realmente son nuevas, ni las propuestas hechas por Trump y por el señor Nasser aquí en el Reino Unido son nuevas. Recordemos el proteccionismo. A Trump se le critica porque va supuestamente a romper con una serie de acuerdos económicos o los tratados de libre comercio que se llaman con muchos países. Este señor Paul dice lo mismo, pero recuerden ustedes que el capital en este momento y el sistema capitalista no tiene otra opción que hacer tratados de comerciales con otros países. El país que se encierre como una medida proteccionista, porque el proteccionismo, como lo entendía Margaret Thatcher, es otra cosa. El proteccionismo es tratar de cuidar sus propios recursos y sus intereses en su país mientras explota los recursos de los países extranjeros y pobres donde se dejen explotar. Es eso, y Trump no es tan estúpido, ni Mr. Natal es tan estúpido como para creer otra cosa. Solo es una estrategia propagandística para, como digo, revolver ese sentido de xenofobia de los sectores más recalcitrantes en Europa y especialmente en el Reino Unido. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela te enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer. Ahí estábamos conversando con el compañero Carlos Cruz, él es oficial de educación del sindicato United Union en el Reino Unido, coordinador también del proyecto de educación para los inmigrantes y sectores vulnerables en el Reino Unido, y nos conversaba pues precisamente sobre la elección de Paul Nuttall, de 39 años de edad, como el nuevo líder del Partido de la Independencia del Reino Unido, el partido UKIP. Bueno, ha sido elegido, ¿no?, por una amplia mayoría, con 62.6% de los votos de los militantes de este partido, un partido que antes estaba dirigido por Nigel Farage y que ahora, bueno, pasa entonces a estar dirigido por Paul Nuttall, que ha decidido denominarse a sí mismo como el candidato de la unificación, ¿no? Y entre sus promesas, bueno, se encuentra supuestamente impulsar un Brexit que sí sea real para el pueblo británico, y también, bueno, se ha estado manifestando en torno a cosas que hará, como visitar al presidente Donald Trump. También ha estado alabando, ¿no?, a Marine Le Pen, ha dicho que es una política brillante y aseguró que ella va a triunfar en el año 2017. Así que bueno, hay también allí una intensificación, ¿no?, de la derecha y sus nexos en continente europeo. Son las 8:49 minutos de la mañana. Ustedes pueden escribirnos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Tienen también nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com para sus comentarios, críticas, reflexiones, sugerencias y cualquier otro dato, pues, que nos quieran hacer llegar por esta... Por nuestras vías de comunicación. Bueno, ahí está. También tenemos que informarles, como parte de ese balance, ¿no?, de las explicaciones y los anuncios que daba el día de ayer el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Bueno, también decía que se siguen en estos momentos revisando las tarifas en telecomunicaciones, tanto de internet como de telefonía celular y telefonía por cable. Así lo explicaba, que están siendo analizadas a profundidad para que se pueda tanto proteger al pueblo como garantizar inversiones con dinero que provenga del motor de las telecomunicaciones. Así que bueno, vamos a estar atentos, porque durante los próximos días seguramente ya se va a estar dando, ¿no?, conclusiones en torno a cómo van a quedar los servicios de telecomunicaciones en el país. Hace apenas unos días también era entrevistado el nuevo director de Conatel, Andrés Eloy Méndez, y decía que, bueno, se sigue profundizando en estas conversaciones. Nosotros nos vamos a nuestra pausita musical, por allí se viene también el avance informativo. Vámonos escuchando a Ariel Díaz y Amanda Cepero con el tema Como Temporal. Para morir de ríos, sueña que encuentras la nueva señal que busca tu extravío, y yo trato de disimular tanta brisa en mi cara, tanto milagro, tanto milagro, y al final me caes desde arriba como temporal. Lejos como el mar que nunca será, te escondes en la calma. Alto como cuando vuelas detrás, brazo no te alcanza. Tú tratando de disimular tanta brisa en tu cara, tanto milagro, todo ese milagro, y al final yo te caigo de arriba como temporal. Nos volvemos la espalda buscando entre las almas algún milagro, otro milagro, y al final somos dos que se juntan como temporal. Y la vida muerde dura delante de la cara y pasa lenta, y así se queda. Como temporal. regresa. Mientras tanto y por si acaso. Por si acaso. Surcando las fronteras de nuestra América a través de la música, las ideas y la información. La información, la radio del sur, suenan los latidos de la patria grande. La radio del sur. Socialismo feminista hacia la construcción de una sociedad incluyente. El sistema capitalista condena a la mujer a la pobreza y a la exclusión. Que nos responda la diputada del Bloque de la Patria, Tania Díaz. La derecha es machista, la derecha es misógina, porque una de las bases, de los fundamentos del sistema capitalista, está en la explotación del trabajador y en la explotación de la mujer como la que pare los hijos, de la mujer como la que hace doble jornada, de la mujer como la que está dispuesta a trabajar injustamente en un sistema donde el salario no es igual. Es decir, la explotación del sistema capitalista tiene mucho que ver. El eslabón más débil. Es el eslabón más débil de eso. Vino el comandante Chávez. Entendió que aquí en Venezuela vivimos en un país donde la mujer lleva las riendas del hogar y a veces pone los dos hombros y todo y el pulmón para mantener el hogar. Soy feminista y lucho y lucharé sin tregua porque la mujer venezolana ocupe el espacio que tiene que ocupar en el corazón, en el alma de la patria nueva, de la revolución socialista, de la construcción de una patria de amor. Há mulheres que se pintam de caolim na costa do mar, sim, para o Deus louvar. Aquel que quiera participar de la actividad económica, que participe respetando al pueblo venezolano. Golpe a la guerra económica. Golpear duramente y por fases al capital especulativo y antipatrio. Contra la usura y especulación. Tenga el apellido que tenga, tenga las cuentas bancarias aquí o en el exterior que tenga, lo vamos a golpear sin contemplación. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos tenido una guerra financiera mundial, una guerra económica infernal. Ustedes, hermanos militares, son protagonistas hoy de la gran misión abastecimiento soberano. Y saben lo de los que le hablo, porque han conocido al monstruo desde adentro, como dijera el apóstol José Martí. La economía parasitaria, especuladora, bachaquera, el robo al pueblo. Pero tenemos que avanzar, como avanzaron los libertadores hace 200 años. Con la moral de quien se sabe poseedor de las causa de la historia de Venezuela, que es nuestra causa y nuestra moral, liberando. Tenemos que liberar nuestra patria de la economía criminal que ha impuesto la oligarquía interna y liberarla de la guerra económica que nos han impuesto a nivel internacional en el petróleo, en las finanzas públicas. Vamos a golpearlo con dureza para proteger al pueblo. Golpe a la guerra económica. Prepárense, vamos con todo, voy con todo, queridos compatriotas. Contra la usura y especulación. Vamos a golpearlo. Avance de noticias, voces del sur. Del sur. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. A esta hora les saluda María Gabriela Rodríguez. De inmediato entramos en materia informativa. Líderes del mundo arriban a Cuba para rendir homenaje al comandante Fidel Castro, quien falleció este viernes 25 de noviembre a los 90 años de edad. A su llegada a La Habana, el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, expresó sus condolencias y aseveró que los principios de Fidel continuarán conectando a los pueblos del mundo. Profundas condolencias por el pueblo griego y Grecia por el fallecimiento del gran líder Fidel Castro. Es un gran honor estar aquí para hacer homenaje a esta gran personalidad que era un fuego que inspiró no solamente Cuba y Latinoamérica, pero el mundo entero. Los pueblos del mundo están conectados con principios, principios de justicia, principios de amistad, y es muy importante que esos principios conectan todos los pueblos, no importa cuánto lejos están. Por su parte, a su llegada a la isla, el presidente de Bolivia, Evo Morales, agradeció toda la ayuda dada por el comandante Fidel Castro al pueblo boliviano. venimos a acompañar los momentos muy dolorosos con la pérdida de hermanos, de compañeros, de amigos Fidel Castro. Pero sobre todo vengo a nombre del pueblo boliviano a decir nuevamente muchas gracias por toda la cooperación, por toda la ayuda, una ayuda incondicional, en su amigabilidad con el pueblo boliviano en temas de salud, en temas de educación. Por eso saludar al pueblo cubano, al gobierno, a Raúl, a la familia Fidel y a la familia boliviana, especialmente indígena originaria, siempre compartimos dolores, momentos muy dolorosos como vivimos todos los antipatristas en el mundo. Decir al pueblo cubano toda nuestra solidaridad, nuestra condolencia y sobre todo expresar el respeto y admiración al pueblo por su lucha y acompañar estos momentos muy difíciles. Por su parte, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, manifestó que Fidel sigue presente en el Caribe, en Latinoamérica y en todo el mundo. Además, ratificó que el líder universal partió físicamente, pero sus ideas viven en los pueblos. Fidel fue maestro, fue mi maestro y mi jefe. Él está presente en el Caribe, en Latinoamérica y en todo el mundo. Él está muerto, pero sus ideas viven en nosotros. Fidel nos ha traído aquí para recordar su memoria y mantenernos unidos. Él fue una figura mundial e histórica de una talla inmensa. En el panteón de los líderes distinguidos del mundo que han dedicado su vida a los pobres de la tierra, él permanece ahí de manera excepcional. Siempre recordaré el amor y la amistad que él le dedicó a los pueblos del Caribe y de América Latina. Por su la solidaridad que expresó y el internacionalismo también, por su lucha contra el imperialismo y por la soberanía y la independencia de todas las naciones. Más del 90% de las personas que habitan este planeta Tierra están de luto por esta gran pérdida. Las únicas personas que no pueden estarlo son aquellas que son los que apoyan el imperialismo. Por su parte, el primer ministro de Dominica, Roosevelt Sckerry, ratificó su apoyo a la revolución cubana y su firmeza en contra del injusto bloqueo que persiste contra la isla. Estamos aquí no para, debido a la muerte de Fidel Castro, sino para celebrar la vida de Fidel Castro. Estamos aquí para ofrecer nuestra solidaridad al pueblo de Cuba de vuelta de la solidaridad que el pueblo de Cuba ha brindado a otros pueblos. Tenemos que permanecer firmes, teniendo siempre en cuenta los pensamientos de Fidel. Tenemos que mantenernos firmes en contra de este injusto bloqueo y alzar cada vez más nuestras voces aún más fuertes. Deben saber ustedes que nosotros permaneceremos firmemente, solidariamente al lado del pueblo de Cuba y del gobierno de Cuba. Hemos perdido a un muy buen amigo, a un profesor, a un compañero, a un comandante. Que viva Fidel y que viva la revolución cubana. Parte de la información a esta hora, aprovechamos para comentarle a nuestros usuarios y usuarias de la Radio del Sur que desde el día de hoy se habilitarán 3 autobuses Yutón con ruta especial directa desde la estación de Bellomonte en Caracas hasta la Embajada de Cuba para que el pueblo deje su mensaje en honor al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en el libro de condolencias. Los autobuses que realizarán la ruta estarán identificados en sus marquesinas como Embajada de Cuba y prestarán el servicio desde el inicio de las operaciones del Metrobús hasta el cierre con salidas cada media hora. Vamos a despedir así el presente avance, invitándoles a que sigan allá en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, del Sur. La Radio del Sur, del Sur. Los Llanos Venezolanos, Barinas, 97.37.3, Santa Bárbara de Barinas, Apure, 95.9, San Fernando de Apure, Elorza, 96.3, Portuguesa, 98.9, Ospino, Guárico, 88.7, San Juan de los Morros, Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:02 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la Radio del Sur 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Amplíen el resto de nuestros diales visitando nuestra página web www.laradiodelsur.com.ve. Bueno, hay bastantes informaciones que comentarles. Vamos a irnos hasta Estados Unidos porque nosotros hablábamos el viernes, ¿no?, de que era el Black Friday en Estados Unidos, el viernes negro, ¿no? Y resulta que este fue el día con mayor venta de fusiles, rifles y pistolas de todas las últimas décadas en Estados Unidos. Así lo informó la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, por sus siglas en inglés, ¿no? Allí los agentes del FBI señalaron que en 185.713 ocasiones los antecedentes penales de los posibles compradores y calcularon que el número de controles y antecedentes procesados por la agencia federal aumentaron en un 0.2%. La cifra de este año supera la cifra del año 2015, y eso que ya en el año 2015 se había considerado un récord de venta de armas en el viernes negro, pero ha sido dejado, ¿no?, dejado atrás por este año 2016. Recordemos que el viernes negro es un día donde supuestamente hay rebajas, ¿no?, por temporadas de compras de Navidad, y suele ser uno de los días donde más se activa la compra-venta en los Estados Unidos. Pero bueno, este fue el día del año en que más se compraron armas de fuego en Norteamérica. Bueno, esta es la sociedad que ha creado el sistema norteamericano. Por eso nadie puede alarmarse, ¿no?, porque exista un Donald Trump que se haya hecho con la presidencia de los Estados Unidos. Tampoco habrían de alarmarse si hubiese llegado Hillary Clinton. No hay que alarmarse con ninguno de los que llegue, ¿no?, porque hay un sistema que lleva décadas generando las condiciones para que esto sea así, ¿no? Yo ya lo había comentado en oportunidades anteriores, ¿no? O sea, llega Trump y lo acusan de misógino, pero bueno, Trump llega en un país donde 87% de las mujeres sufren de acoso en las calles, lo acusan de violento en un país que es el que más muertos tiene por armas y que ha utilizado su viernes negro para transformarlo en el día en que más rifles, más armas y más escopetas se compran en los Estados Unidos. Ha sido acusado de xenófobo en una tierra donde el 50%, según las últimas encuestas, ha crecido incluso más. Cree que los musulmanes deberían ser vetados y deberían ser expulsados. Bueno, eso es lo que han hecho, ¿no?, con la sociedad norteamericana. Esos son los niveles de enfermedad y disociación, ¿no?, a los cuales te lleva el sistema. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ese es el balance de ese viernes negro en los Estados Unidos. Pero también en Estados Unidos está ocurriendo algo interesantísimo que las grandes agencias han estado silenciando, ¿no? Y es que hay unas duras protestas en contra del oleoducto Dakota, ¿no? Los manifestantes no quieren que se construya este oleoducto y el día de, bueno, durante todo el fin de semana, pero con mucha fuerza el día de ayer, han estado siendo reprimidos todos estos manifestantes que han creado un campamento precisamente a orillas, ¿no?, de donde se quiere hacer la construcción de este ducto, de este oleoducto Dakota Access, que además estaría costando 3.800 millones de dólares, ¿no? Y bueno, los están obligando a abandonar ese campamento inmediatamente y a no regresar, ¿no? Ellos están bueno, intentando oponerse a este proyecto porque son protectores del agua, porque están conscientes de que esto los va a perjudicar a corto, mediano y largo plazo. Y bueno, ellos están dispuestos a seguir yendo, ¿no?, a marchar y a protestar, aun cuando se esperan fuertes nevadas en esta zona de los Estados Unidos. Igual los manifestantes han dicho que van a seguir en pie de lucha, pero bueno, tienen a todas las autoridades en contra. Incluso ya el gobernador de Dakota del Norte, Jack Dalrymple, ha emitido una orden, ¿no?, de evacuación de emergencia y desalojo de estos manifestantes. Él dice que es porque se vienen precisamente las nevadas, ¿no?, pero en realidad forma parte de esa misma represión, ¿no?, que han estado viviendo estos manifestantes por oponerse a estas empresas y a la construcción de este oleoducto. Bueno, son las 9:08 de la mañana. Ustedes pueden escribirnos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por aquí nos están diciendo los usuarios: muy buen día, hermosa, es José Hernández desde Valencia, aquí en La Michelena, los camiones del gas están vendiendo el gas a 200 bolívares cuando el precio debería ser de 50, y amenazan a la gente que si no lo quieren comprar que se vayan para otro lado, y en otros lados está a 1000 bolívares, nos dicen por acá. Aquí también nos dicen en otro mensajito de texto: hoy no es un buen día, el mundo del fútbol y el deporte en general se viste de luto por ese trágico accidente del avión donde iba el equipo de fútbol brasileño a disputar la final de la Copa Sudamericana contra el Atlético Nacional de Medellín. Solo 5 sobrevivientes y 76 muertos, que en paz descansen. Acá también nos dicen en otro mensajito: buen día, mi niña, al revendedor de Lorenzo Mendoza hay que aplicarle el artículo 114 de la Constitución y meterlo preso. Es la única manera de solucionar la guerra económica. ¿O acaso qué estamos esperando?, dice Félix en este mensajito. Aquí también nos dicen: que viva Fidel, el gigante comandante continental. Mi apoyo incondicional a su pueblo, dice Joel, que escribe desde Carora, estado Lara. Acá también nos dicen en otro mensajito: muy buen día, díganle a Vanessa que se mejore, es Dionisio Carmona, las escucho desde Barinas, saludos Dionisio. Acá también nos dicen: muy buen día, sugiero que en la revista de los CLAP se publique los precios de los alimentos que contienen las bolsas de alimentación, asimismo los parámetros y criterios punto por punto, porque estos deben ser manejados por los CLAP, ya que en algunos sectores hay criterios diferentes, algunos se imponen a través del capricho de ciertos miembros de los grupos, y esto se presta para mucha confusión, dice Mónica en este mensajito. Acá también nos dicen: muy buenos días, el fútbol está de luto, este equipo iba a jugar la final de la Copa Sudamericana y terminó accidentándose en Medellín, son muy poquitos los sobrevivientes, qué tragedia tan grande, dice Omar Jiménez, que escribe desde Katia Lamar. Por acá también en otro mensajito nos dicen: buen día, denuncio el aberrante abuso de poder de la Policía Nacional en la estación de Metro Capitolio, además de la corrupción que impera por parte de estos efectivos, dice Arun en este mensaje desde Katia, nos escucha Arun. Aquí también nos dicen en otro mensajito: feliz día mi linda, ayer el camarada Frei Bernal dijo la cantidad de productos de las bolsas de los CLAP, son 17 productos los que deberían venir en la bolsa, pero no dijo el valor que deberían tener. Hay demasiada corrupción en torno a esto, dice la señora Navas en este mensajito. Acá también nos dice: muy buen día, señorita Jessica, mi nombre es Carlos Delgado, ayer tuve la oportunidad de leer un trabajo que usted hizo sobre Fidel Castro, está firmado por usted y es para 15 y último, sencillamente estuvo excelente, felicitaciones. Yo viví algo similar, solo que en mi época no ocultaba los libros de mi familia, sino de la policía. Si pudieran por favor poner la canción Su Nombre es Pueblo con Sara González, es una canción en homenaje al comandante Fidel, muchas gracias. La vamos a buscar entonces, Carlos. Muchas gracias por leerme, por el mensajito, por estar pendiente. Por aquí también nos dicen: saludos, es Miguel. Les mando un fuerte abrazo, que Dios las bendiga a ustedes y a toda Venezuela. Acá también en otro mensajito nos dicen: muy buen día, hay unas promotoras y cajeras que son muy groseras en los bancos. Bueno, acá también nos escribe: muy buen día, bella, un saludo revolucionario bien fuerte. Por medio de la emisora pido que se le haga un mensaje y un llamado al alcalde del municipio Independencia del estado Miranda, porque este pueblito está muy abandonado. Acá también nos dicen: buen día, mujer, ¿cuándo el gobierno le va a dar un paro a los precios de todos los alimentos? Todos los días tienen un precio diferente y más alto. Acá también en otro mensajito nos están diciendo: buen día, ¿qué tal? Soy Enrique Mijares desde Caracas. Mis condolencias para todo el pueblo de Cuba. Paz a los restos de Fidel, un gran líder revolucionario. Amiga Jessica, quisiera poder hablar con el presidente Nicolás Maduro. Tengo una fábrica de bloques de concreto y está paralizada por falta de materia prima y financiación. Me gustaría unirme a esos 15 motores de la patria en el sector construcción. Por favor, que alguien me ayude a comunicarme. Bueno, quisiera, Enrique, poder tener una vía directa de comunicación con el presidente Nicolás Maduro, pero bueno, no la tengo, ¿no? Lo que hacemos es exponer por aquí esos mensajes que ustedes nos mandan y bueno, ver si nos escucha algún funcionario, alguien encargado de esos motores que pueda comunicarse. Igual, muchísimas gracias por estar pendiente y por ese mensajito. Pueden seguirnos escribiendo al 0414-182-8973, 0414-182-8973, 0414-182-8973. 3. También tienen nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Bueno, hoy es martes. Y todos los martes nosotros presentamos nuestra columna del fantasma que recorre Europa con Jorge Martín, editor de demarsis.com. Así que vamos a darle la bienvenida a esta columna. Un fantasma recorre Europa. Noticias europeas, vistas desde la lucha de clases. Una columna de marsis.com. Por Jorge Martín, para Mientras Tanto y Por Si Acaso. A una nueva edición de Un Fantasma Recorre Europa. En este caso vamos a hablar del impacto que ha tenido la muerte del revolucionario cubano Fidel Castro en Europa. Un impacto muy grande, como no podía ser de otra forma. Unos lo celebran. En Madrid ha habido concentraciones de exiliados reaccionarios contrarrevolucionarios cubanos celebrando con vino la muerte de Fidel. Pero para la mayoría de jóvenes y trabajadores, aun aquellos que conocen poco de la historia de la Revolución Cubana, hay un sentimiento instintivo de simpatía. Mientras tanto, vemos la hipocresía de los imperialistas y de los comentaristas burgueses dirigentes de los países europeos cuando hablan en esta ocasión de derechos humanos. Es una afirmación totalmente hipócrita, porque estos países nunca se han preocupado de los derechos humanos en ninguna parte del mundo. No hace tanto tiempo, cuando murió el rey de Arabia Saudí, por ejemplo, en Gran Bretaña ondearon las banderas a media asta en los edificios oficiales. El rey de Arabia Saudí es un jeque reaccionario podrido semifeudal, donde no existe ningún tipo de derechos democráticos. Los derechos democráticos también se violan en países como España, Francia, etcétera. Entonces ellos realmente no es lo que les interesa, los derechos humanos. Estos son los mismos países imperialistas que han apoyado dictaduras en América Latina durante mucho tiempo. Y no estamos hablando tampoco del pasado lejano, sino que no hace tanto apoyaron golpes de Estado en Honduras, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, que en la mayoría de casos fueron derrotados por la acción de las masas, afortunadamente. El periódico español El País es una demostración de cómo un sector de la burguesía europea se frota las manos y dice que la muerte de Fidel abre la posibilidad de poner el reloj en hora con el siglo XXI y permitir que los cubanos puedan transitar de forma rápida y pacífica hacia una democracia representativa y una economía abierta. Lo que ellos quieren decir en realidad cuando hablan de una economía abierta es de una economía capitalista, ¿no? Los derechos humanos que ellos quieren es el derecho de los humanos burgueses a explotar a los humanos trabajadores, el derecho de los humanos ricos y propietarios de viviendas de expulsar a los inquilinos de sus casas, el derecho de los humanos turistas ricos de poder comprar a mujeres y niños en prostitución. Ese es el tipo de derechos humanos de los que ellos hablan. Otro sector de la clase dominante, quizás más avispado, está representado, por ejemplo, por el presidente francés François Hollande, que reconoció el papel de Fidel en la historia, pero siempre en el pasado, y llamó a levantar de manera inmediata el bloqueo que Estados Unidos ha mantenido sobre la pequeña isla caribeña durante más de 50 años. Estos también son peligrosos, son el lobo que se viste con piel de cordero para conseguir el mismo objetivo, la restauración del capitalismo en Cuba, que es lo que ellos quieren. Nosotros, por nuestra parte, decimos que hay que defender las conquistas de la revolución en todos sus aspectos, que son muchas y muy profundas. Solamente hay que comparar la esperanza de vida de Cuba con la esperanza de vida hoy que existe en Haití, una isla muy parecida, en un mismo marco geográfico y a pocas millas de distancia de Cuba, donde la diferencia en esperanza de vida es de 16 años. y la única diferencia que existe entre Haití y Cuba, tenemos que decirlo claro, y que es la que explica los logros de la Revolución Cubana, es la abolición del sistema capitalista, la abolición del motor de la economía mediante el beneficio privado. Es lo que ha permitido las conquistas de la Revolución Cubana. En estos momentos de reflexión, después de la muerte de un dirigente revolucionario de esa talla, nosotros nos comprometemos de nuevo a la lucha por el socialismo, la lucha por abolir el capitalismo en todas partes del mundo. Es el mejor homenaje que podemos rendir y la mejor ayuda que podemos dar a la continuación de la Revolución Cubana. Sí se puede decir que el fantasma de Fidel Castro recorre Europa y anima a todos aquellos que estamos por la abolición del sistema del lucro privado. Un fantasma recorre Europa. Noticias europeas, pistas desde la lucha de clases. Una columna de Marxist.com. Por Jorge Martín, para Mientras Tanto y Por Si Acaso. Bueno, ya estábamos escuchando El fantasma que recorre Europa, la columna de Jorge Martín, editor de Demarsis.com, para Mientras Tanto y Por Si Acaso en la Radio del Sur, otro sentido homenaje, ¿no?, al comandante Fidel. Vamos a ver qué nos siguen diciendo en la mensajería de texto. Por acá nos escriben y nos dicen, se hace duelo y luto nacional por Fidel, pero no se dice nada sobre la masacre de Barlovento. Vamos a ver si ustedes se atreven a leer mi mensaje, dice Yoli por aquí. Bueno, nos atrevemos a leer el mensaje porque además sí se ha dicho, ¿no?, sobre lo que Yoli califica como la masacre de Barlovento, ¿no? El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este fin de semana la degradación y la expulsión de las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a un oficial superior y a otros efectivos de tropas profesionales del ejército, porque son los responsables del asesinato de 12 hombres durante una operación antidelictiva que se realizó en la región de Barlovento, en el estado Miranda. Esta información fue además divulgada a través de un comunicado oficial de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, firmada por el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, en el que además se expresa, ¿no?, la profunda consternación que dejan estos hechos, ¿no? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha decidido entonces expulsar a estos oficiales, ¿no? Se hallaron el viernes en horas de la noche 12 cuerpos sin vida en una fosa común en esta zona de Barlovento. Y bueno, luego de que se realizaron todas las investigaciones pertinentes, se determinó la responsabilidad de este oficial, de otros 8 militares que además ya admitieron su culpa y admitieron además que están atentando contra el ordenamiento jurídico nacional y militar. Y bueno, ellos además de ser expulsados, bueno, pasarán a ser juzgados, ¿no?, como debe ser. Fueron expulsados en total 11 militares, que se encuentran los 11 detenidos. Bueno, las víctimas, las 12 personas que fueron encontradas, son de los pueblos de la región de Barlovento y estaban confinados en el sótano de una quinta situada en el café cerca de Capaya, según sus propios familiares, ¿no?, en unas fosas, ¿no? El presidente Nicolás Maduro personalmente ordenó, ¿no?, la degradación y la expulsión de los culpables de estos hechos porque violentaron sin duda alguna, y es repudiable y es asqueroso que esto pase, los valores y los principios que deben representar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿no? Ayer llegaron a la morgue de Bellomonte los cadáveres de estas personas y bueno, ya toda la unidad criminalística de la Fiscalía ha estado practicando las pruebas de ADN para identificar a los fallecidos. Todo este procedimiento ha sido custodiado por militares de la Región de Defensa Integral Capital. Se presenció pues allí a generales, también hubo sacerdotes, ¿no? Bueno, se están adelantando estas investigaciones y sin duda, bueno, son hechos que duelen, son hechos que lamentamos y son cosas que, bueno, que no pueden seguir ocurriendo, ni que hayan formado parte de la operación antidelictiva, que hayan formado parte. Estos hechos no pueden ocurrir, menos cuando nosotros durante estas últimas década y algo más nos hemos dedicado a ser un país que respeta los derechos humanos por encima de todas las cosas. Así que bueno, lamentamos estos hechos y esperamos, ¿no?, que estas investigaciones avancen. Y bueno, Yoli, leímos tu mensaje, ¿no? Por aquí también nos están diciendo en otro mensajito de texto: muy buenos días, soy Sibira Valencia, el pueblo le dio el poder a los ricos y ellos les están dando la victoria a los bachaqueros y a los especuladores. Por acá también en otros mensajes nos dicen: buen día, mi niña, me pregunto que dónde están los precios justos, porque todos los precios que veo son una locura, nos dicen acá en este mensaje. Pueden seguirnos escribiendo al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Bueno, les comentamos que en Brasil también la cosa está álgida, ¿no? Porque la Policía Federal dio inicio a un operativo de investigación en contra de 108 personas que son acusadas de delitos contra la administración pública y de lavado de dinero. Entre estas 108 personas que están siendo indagadas se encuentra allí el gobernador del estado Tocantins en Brasil, Marcelo Miranda, y él es miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que es el partido de el actual presidente de facto de Brasil, Michel Temer, ¿no? Tanto este gobernador como su secretario de infraestructura están en la mira de las autoridades porque estuvieron metidos en toda una trama de fraudes en contratos de licitaciones públicas, metieron a empresas de puros familiares y de gente cercana a ellos, y bueno, las autoridades dicen que hasta el momento ellos habrían lavado unos 59 millones de dólares, ¿no? Vamos a ver qué dice el presidente de facto de Brasil, Michel Temer, en torno a esta información que surgió el día de ayer, lunes, en Brasil. Son las 9:25 minutos de la mañana. Los invitamos a escribirnos 0414-182-8973, Twitter @surmientras, correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Vámonos con otro temita musical a nuestra pausa. Vámonos escuchando a la Orquesta Aragón con el tema Nosotros y ya regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duele regresa. Mientras tanto y por si acaso, La Radio del Sur, por la construcción de un mundo multipolar y justo. Valores. De la Radio del Sur. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Fidel, comandante de nuestros pueblos. Fidel es la expresión más concreta de la historia. Elenia Medina, diputada por el Bloque de la Patria de la Asamblea Nacional de Venezuela. El hombre historia, el hombre coraje y el hombre dignidad. En momentos tan difíciles de la Guerra Fría fue capaz de levantar las banderas de la dignidad como Chávez levantó las banderas del socialismo. En un momento que todos pensaban que era imposible el socialismo, Chávez las levantó de la misma manera. Fidel fue capaz de levantar la bandera de la dignidad de los pueblos. Y de verdad que es una gran expresión de lo mejor que tiene este proceso revolucionario. Fidel, comandante de nuestros pueblos. Ante las amenazas contra nuestro país, vamos todos a las embajadas de Venezuela en las capitales del Mercosur. Cuando de forma grosera pretenden amenazar a Venezuela diciendo que en los próximos días, creo que es el primero de diciembre, suspenderán a Venezuela y le quitarán el derecho al voto. ¿Pero cómo es eso? ¿Van a matar al pueblo de Venezuela para que no hable y para que no se pronuncie? ¡Eso es imposible! Este primero de diciembre, todos movilizados en solidaridad con nuestra patria. Porque defender a Venezuela es defender también los ideales más grandes de integración, de unión y de cooperación de nuestros pueblos. No podrán con nosotros, lo dijo el comandante Fidel Castro. Somos invencibles, somos indestructibles. Te invita la Radio del Sur, donde suenan los latidos de la patria grande. Gran Misión Vivienda Venezuela, para vivir viviendo. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En el 2019 llueve, truene o relampague esta mano que ustedes ven aquí, de este humilde obrero llamado Nicolás Maduro, va a entregar en el 2019, cumpliendo el legado de Chávez, la vivienda 3 millones. Así va a ser, ustedes lo verán, lo viviremos juntos. A pesar del odio de aquellos que odian, a pesar del odio de la derecha, de la campaña contra mí, me resbala el odio de los que odian, porque yo amo y tengo la bendición de nuestro Dios y la bendición del pueblo. Gran Misión Vivienda Venezuela, para vivir viviendo. La Radio del Sur, Barquisimeto, 97.3, Estado Lara. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Son las 9:31 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Ustedes pueden escribirnos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. También tienen nuestra cuenta en Twitter, @surmientras, y nuestro correo electrónico surmientrastanto@gmail.com, para hacernos llegar sus comentarios, sus críticas, sus reflexiones, sus denuncias, sus sugerencias, todas las cosas que nos quieran decir, bueno, a través de estas vías. Bueno, les comentamos que en España las calles también han estado movidas porque los teleoperadores, los trabajadores de las telecomunicaciones se encuentran en huelga. Han dicho que sus salarios son de miseria y no piensan seguir trabajando por esa cantidad de dinero. Le han pedido a la sociedad española que se solidarice con sus reivindicaciones y que apoye estas protestas y un paro que van a estar haciendo, ¿no? Son las tres compañías más grandes del sector de las telecomunicaciones que están movilizadas en estos momentos, ¿no? Así que bueno, esta es la segunda gran jornada de huelgas que han tenido estos sindicatos. La primera fue en octubre, luego de haberse sentado 20 meses a intentar negociar un nuevo contrato colectivo y nada que ver, ¿no? Ahora ellos están pidiendo, bueno, que el propio pueblo le pida a estas empresas, específicamente Banco Santander, Movistar y Vodafone, que les aumente pues el sueldo y que les dé unas condiciones laborales que sean realmente dignas, ¿no? Por eso es que ellos están movilizándose en las calles y bueno, han dicho que van a seguir allí en España, entonces protestando en contra de esas malas condiciones salariales que tienen en estos momentos. Así que bueno, vamos a estar atentos nosotros también de lo que está ocurriendo en estos momentos en las calles de Europa. También tenemos que comentarles que, bueno, siguen llegando líderes, autoridades a Cuba para despedir a el líder Fidel Castro. Nuevamente, bueno, les recordamos que sus cenizas se encuentran en estos momentos en la Plaza de la Revolución, allí en La Habana. Y bueno, los líderes van a estar allá hasta hoy al mediodía y los líderes han estado pues haciendo acto de presencia en este lugar. Ya el presidente Nicolás Maduro llegó durante la madrugada a La Habana, Cuba. Aterrizó allí en el Aeropuerto Internacional José Martí, expresó sus palabras de esfuerzo y de acompañamiento. Pero bueno, también lo hizo el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien se encuentra allá en La Habana. También el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras. También el vicepresidente de la República Popular de China. También allí el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González. Los presidentes de Ecuador, Rafael Correa. Y también el presidente de México, Enrique Peña Nieto, van a estar llegando en las próximas horas a la capital de Cuba para participar en una ceremonia luctuosa convocada, ¿no?, por motivo de este fallecimiento. Pero además, hace apenas unos minuticos llegó el presidente de la República Popular de China, ¿no? Ya estaba allí el vicepresidente, ahora llegó el presidente, incluso ya firmó el libro de condolencias en su país, ¿no? Estuvo también allí acompañado pues de las autoridades. Así que bueno, todos los pueblos del mundo allí solidarizándose, presentes, despidiendo pues a Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana. Así que bueno, vamos a estar atentos nosotros también durante los próximos días, ¿no?, de las informaciones que vayan a estar surgiendo. También estamos atentos de Colombia, la hermana república, donde se está intentando avanzar en los procesos de diálogo. Y bueno, el gobierno colombiano en estos momentos parece haber aceptado y estar tramitando el indulto para dos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional para que ellos puedan participar en los diálogos de paz que van a comenzar una vez que el Ejército de Liberación Nacional libere al ex congresista Odín Sánchez. Este es un acuerdo al que han llegado las dos partes. Se libera al excongresista Odín Sánchez y bueno, entonces se tramita el indulto para dos guerrilleros del ELN para que puedan participar en los diálogos de paz. Han dicho las autoridades, el jefe negociador del gobierno colombiano, Juan Camilo Restrepo, que el indulto ya está en proceso en estos momentos, que bueno, se tarda un poquito, pero ya está avanzando este indulto y que bueno, se espera que todas las condiciones estén dadas para que se siga avanzando en este acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional, que bueno, después de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC-EP, son pues la segunda guerrilla más grande de Colombia. Así que vamos a estar atentos porque esto sí implicaría, ¿no?, que realmente se empiece a concretar allí un proceso de paz para nuestra hermana república. Bueno, también acá en Venezuela tenemos que comentar que el día de ayer el presidente de Bolivariana de Puertos, Bolipuertos, informaba que en Venezuela, en lo que va de año, se han exportado 32.800 toneladas de diferentes productos que incluyen materias primas y rubros elaborados por nuestra industria nacional, ¿no? Estas informaciones las daba allí el presidente de Bolipuertos en el programa que conduce el ministro para Transporte y Obras Públicas, Ricardo Molina, en Radio Miraflores. Allí se estuvieron haciendo unas comparaciones con las exportaciones del año 2015. 2015 y bueno, se puede evidenciar cómo se han incrementado, ¿no? Esto también forma parte de esa agenda económica del gobierno venezolano que busca, ¿no?, generar a través de la exportación al menos 7,000 millones de dólares por concepto precisamente de exportaciones no tradicionales, o al menos esa fue la meta que se puso el mandatario nacional Nicolás Maduro. También les tenemos que comentar que acá en Caracas el día de ayer el jefe de los CLAP, de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, Freddy Bernal, anunció el lanzamiento de un nuevo plan especial de distribución de alimentos en sectores de Caracas a donde los rubros no han estado llegando con regularidad, ¿no? Ojo con eso, sabemos que muchos usuarios siempre nos hacen esa denuncia, ¿no? Resaltó que se pretende llegar a 7,000 familias diariamente, ¿no? Y que esto va a ser supervisado por el Estado Mayor de los CLAP. Es una medida que se va a estar aplicando en cada una de las 22 parroquias de Caracas. Decía Freddy Bernal, y por allí lo comentaba un usuario, que estas bolsas que entrega los CLAP, el Estado, el gobierno venezolano, tienen que tener una leche, dos latas de atún, una lata de carne, dos paquetes de caraotas, una salsa de tomate, una mayonesa, dos pastas, un azúcar, una harina de trigo, dos harinas de maíz precocida y dos arroz. Este es el contenido oficial que deben tener estas bolsas y no otros productos fuera de los denominados productos que integran la canasta básica alimentaria, ¿no? Bernal destacaba además que el presidente Nicolás Maduro aprobó recursos para el fortalecimiento de los CLAP con un plan, este plan especial de distribución que se va a iniciar el 15 de diciembre, ¿no? Además, anunció allí Freddy Bernal que ya están llegando a Venezuela 11 millones de kilos de pernil que van a ser distribuidos a los CLAP que deseen adquirirlos, ¿no? En un trabajo conjunto que se va a estar realizando entre los consejos comunales, la SUNDE y la Milicia Nacional para encargarse pues de mejorar estas entregas, pero también para encargarse de recibir denuncias por parte, bueno, de las personas que están, tienen algún tipo de descontento, ¿no?, con los CLAP en estos momentos. Así que, bueno, ahí está, esas fueron las declaraciones del compañero Freddy Bernal. Así que, bueno, estaremos allí pendientes entonces de estos nuevos planes que tienen los comités locales de abastecimiento y producción. Estaremos allí bien pendientes. Vamos a ver qué más nos dicen los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Aquí también nos dicen: buen día, soy Aníbal Guerra desde el barrio Modesto Freites de Calabozo. Quiero denunciar que acá los CLAP nada que llegan, no funcionan y no llega la comida, dice aquí Aníbal en este mensaje. Aquí también nos dicen: buen día, yo creo que hay que clamar a Dios y a Jesucristo para que arregle a nuestro país y a todo lo que está pasando, dice Sergio Hernández, que nos escribe este mensajito desde Puerto La Cruz. Aquí también nos dicen: acá en Campo Rico los CLAP tampoco nada que llegan, nos dice acá este usuario. Por aquí también nos dicen: yo también quiero denunciar irregularidades sobre los CLAP, me pregunto qué pasa, es mi interrogante, dice Wilmer, que escribe desde Barcelona. Así que bueno, ahí está, ¿no? Se certifica que hay muchas denuncias, ¿no?, en torno al tema de los comités locales de abastecimiento y producción. Son las 9:39 de la mañana, vámonos escuchando a Sara González. Por allí un usuario nos solicitaba este tema, su nombre es Pueblo. Ya regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. La muerte, con su impecable función de artesana del sol, que hace héroes, que hace historias, y no sé de un lugar para morir en esta tierra. Ejemplo, se ha convertido en puñal se ha convertido en fusil, se ha convertido en la trinchera de la voluntad, de la palabra mar, de la conciencia y de la muerte. No hay nombres de los que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar que tiempos más atrás cayeron otros, otros sin nombre. Se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra, y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí. Cuando son las 9:45 de la mañana, regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. En estos momentos se está realizando el Foro Comunicación y Derechos Humanos en Mercosur, en el marco precisamente de esa 21ª Cumbre Social del Mercosur que se está dando en Caracas. Allí se encuentra nuestra compañera de labores, María de los Ángeles Hernández. Buenos días, María, adelante, te escuchamos. Hola, buenos días, Jessica. Saludos para todos los que nos escuchan a esta hora. Efectivamente, como tú lo mencionabas, el día de hoy se llevan los espacios de la UNEAR, de este Foro de Comunicaciones y Derechos Humanos, en el marco de la 21ª Cumbre de Movimientos Sociales del Mercosur y de la reunión en derechos humanos también de esta instancia. En estos momentos vamos a escuchar palabras de Héctor Conta, quien es coordinador nacional del Mercosur de nuestro país. Fracturando la integración latinoamericana. Fracturando la integración latinoamericana no puede ser de otra manera entendida que como un ataque contra la unión de nuestros pueblos y un ataque directo contra el espíritu integracionista de Venezuela, que ha sido uno de los países que más ha generado ideas y que más ha generado estructura en los últimos años en materia de integración. En julio pasado nosotros asumimos la presidencia pro tempore de Venezuela de acuerdo a lo señalado en los tratados fundacionales. Y este discurso que les doy, o estas ideas, es un poco para que estemos preparados frente a cualquier escenario que en los próximos días pueda ocurrir mediáticamente, porque la instalación de falsos positivos mediáticos haciendo ver que Venezuela no cumple las normas o que Venezuela está alejado de la institucionalidad del Mercosur debe encontrar en nosotros unos protagonistas y unos conocedores de esa defensa institucional. Entonces les decía que esa presidencia pro tempore estaba asentada en dos de los tratados fundacionales del Mercosur, que son el Tratado de Asunción y el Protocolo de Europreto, en cuyos artículos 12 y 5 respectivamente señalan que la presidencia pro tempore del bloque se ejerce de manera rotativa, de forma semestral, por un semestre, y alfabéticamente. Entonces, este semestre correspondía, como corresponde todavía a Venezuela, y nosotros hemos venido ejerciendo, independientemente del cuestionamiento de algunos de esos países de la región, que han sido denominados como la nueva Triple Alianza, hemos ejercido plena y legítimamente esa presidencia. Pero ese cuestionamiento de algunos gobiernos y algunos funcionarios de la región ha ido más allá y no solo ha desconocido la condición de presidencia pro tempore de Venezuela, sino ha desconocido las normas del Mercosur. Y desconociendo las normas del Mercosur, han realizado reuniones en la presencia de todos sus estados partes, han generado decisiones que no tienen ningún piso legal porque no han sido tomadas sobre la regla del consenso, han avanzado negociaciones con terceros países, desconociendo las normas que hablan de una negociación en bloque, como uno de los principales logros, por cierto, del Mercosur en estos 25 años de existencia. Es decir, han violentado parte del universo normativo generando un antecedente muy peligroso que no viene sino a fomentar la tesis de una profunda intolerancia política en América del Sur y en el seno de Mercosur. Y eso es necesario reforzarlo, y más en un foro que se llama Derechos Humanos y Mercosur, Derechos Humanos y Comunicación en el Mercosur. Porque el tema de la intolerancia ha estado latente siempre en las últimas décadas de nuestra región. Y el tema de la exclusión, nosotros pensábamos que era un tema de la exclusión únicamente enfocado a movimientos sociales que habían quedado invisibilizados históricamente en el Mercosur. Con la llegada de Venezuela, esos movimientos sociales empezaron a ser reivindicados. Y en el año 2014, nosotros creamos, por ejemplo, la reunión de autoridades en materia indígena del Mercosur. Y también en el año 2014, cuando ejercíamos nuestra primera presidencia del Mercosur, la ejercimos sin ningún inconveniente. Escuchábamos palabras de Héctor Constan, coordinador nacional del Mercosur, en el marco de este foro que se lleva a cabo de comunicaciones y derechos humanos a propósito de la 21ª cumbre de movimientos sociales del Mercosur que se desarrolla en nuestro país. Esto para abordar en esta oportunidad temas que tienen que ver con las comunicaciones, el manejo de los medios de comunicación en con aporte de los diferentes movimientos sociales que hacen presencia en esta cumbre que se lleva a cabo en nuestro país. Desde aquí, en los espacios de la UNEARTE, nosotros vamos a estar bien pendientes de toda la información que se genere en esta actividad. Jessica, retornamos nuevamente el pase contigo a los estudios. Bueno, le agradecemos a nuestra compañera María de los Ángeles Hernández, quien se encuentra entonces cubriendo esta pauta, el foro Comunicación y Derechos Humanos que se está realizando en la Universidad de las Artes, UNEARTE, en Bellas Artes, en Caracas, como parte de ese 21º encuentro social del Mercosur. En este foro van a estar participando el ministro Ernesto Villegas, también van a estar allí personalidades como William Castillo, Rubén Molina, Miguel Ángel Contreras, y luego en la tardecita se pasa a otro foro denominado El Papel de las Mujeres en la Integración Nuestroamericana, Nuestros Retos y Desafíos, del cual va a estar a cargo Blanca Ecaut. Así que bueno, eso forma parte, ¿no?, de todas las actividades de este foro del Mercosur que termina el día de hoy. Fue inaugurado ayer por la canciller de la República, Delcy Rodríguez. Cuando son las 9:50 de la mañana, también les comentamos que se ha pronunciado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respecto a una instrucción que ha girado el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Putin le ha ordenado al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Emergencias que se envíen ya hospitales móviles a Alepo, en Siria, para proporcionar tratamiento a los residentes de esta ciudad y de sus alrededores que han sido afectados por esos ataques de grupos terroristas potenciados, impulsados por los Estados Unidos y demás potencias occidentales, ¿no? Ha dicho allí el presidente ruso que va a enviar incluso una clínica especial con 100 camas y equipos de traumatología para atender a los niños. También ese mismo hospital va a tener una capacidad de 420 pacientes que van a poder pernoctar en sus domicilios, ¿no? Ya el Ministerio de Emergencias ruso y el Ministerio de Defensa están trabajando en eso. También han dicho que van a instalar otra clínica con 50 camas capaz de tratar a 200 pacientes para que no pasen la noche en las calles teniendo una situación médica delicada que debe ser atendida. Así que bueno, ahí está la diferencia entre lo que hace Estados Unidos contra Siria y lo que hace la Federación Rusa a favor de Siria. Cuando son las 9:53 minutos de la mañana, nosotros le agradecemos en los controles al compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio estuvo Álvaro Susarini. Le agradecemos a todos los usuarios y usuarias que nos han estado escribiendo el día de hoy. Todos sus comentarios, todas sus denuncias, toda la participación que han tenido en el programa. Esperamos que, bueno, Vanessa Gutiérrez mejore con el paso de las horas y los invitamos a todos y cada uno de ustedes a que sigan en sintonía de la Radio del Sur, sobre todo hoy, ¿no? Que seguimos viendo de cerca todos los homenajes que se le están rindiendo y con los que se está despidiendo del plano terrenal al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. 9:54, nos vamos, que tengan un lindo martes, sigan en sintonía de la Radio del Sur. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos. Soberanía, soberanía, autodeterminación de los pueblos, respeto a la diversidad, respeto a la diversidad, valores, valores de la Radio del Sur. La patria hay que sentirla crujir en las vísceras, aquí en la sangre.